50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del jueves 16 de marzo. ARBA permite regularizar planes de pago caducos durante la pandemia. La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires instrumentó la posibilidad de rehabilitar los planes de pago caducos entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2021. Los contribuyentes que deseen reingresar a la reformulación del plan deberán ingresar a la web de la Agencia de Recaudación en www.arba.gob.ar y desde allí acceder a la aplicación habilitada al efecto. Una vez efectivizada la operación, deberán liquidar los anticipos y las cuotas vencidas e impagas del régimen caído antes del 1 de enero de 2024. Se extendió el plazo de inscripción para las becas de extensión de la UNLP. La UNLP extendió hasta el 23 de marzo la convocatoria para acceder a las becas estudiantiles de formación de extensión universitaria. Los requisitos para acceder son ser estudiante regular de la UNLP y acreditar como mínimo un año de participación en equipos de extensión. Las líneas propuestas son promoción de derechos y fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, educación para la inclusión, ambiente y salud comunitaria y fortalecimiento de la economía popular, social y solidaria. El beneficio tendrá una duración de un año con posibilidad de renovación para otro año más. Las bases están disponibles en unlp.edu.ar/reglamento-extensión. Les interesados podrán enviar dudas y consultas a programas.extensión@presi.unlp.edu.ar. Un servicio que informa más cerca. Anunciaron la segunda etapa del plan de reducción de riesgos de inundaciones. El intendente de La Plata, Julio Garro, y el presidente de la UNLP, Martín López Armengol, firmaron un convenio para poner en marcha la segunda etapa. La iniciativa incluye el desarrollo de protocolos barriales, manuales por localidad y señalización inteligente en zonas de riesgo, entre muchas otras medidas para reducir el impacto de una inundación y ayudar a los vecinos en caso de que pudiera ocurrir. Según el convenio, la Comuna y la Facultad de Ingeniería elaborarán nuevos relevamientos planimétricos para la aplicación de protocolos barriales e implementarán dispositivos de prevención. Se apelará también a instrumentos tales como aplicaciones digitales y señalización urbana inteligente. La temperatura mínima para hoy en las regiones de 22 grados y la máxima de 29. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.